Usted que cubre Selección Colombia, ¿qué lectura se le puede dar el hecho de que hayan puesto hoy a Mier por encima de un hombre de tanta experiencia como David Ospina y de otro que venía haciendo las cosas bien como Camilo? Pues mire que averiguando la razón, que en el entrenamiento de ayer Camilo no se sintió bien. Entonces esa fue la razón por qué termina tapando hoy Kevin Mier. Muy bien. Y no se sintió bien de la rodilla. Exactamente. O sea, no estaba al 100. Es, no ahí estaba, es donde me preocupa más esa versión. Pero bueno, usted sabe, como sucedió cuando en Corea llevaron a Juan Fernando Quintero. Con el tema ocio. Con el tema ocio, que él es de llevar muchos jugadores como con la esperanza de que recuperen y al final no. Y esto es eliminatorio. Imagínense de lo haberlos llevado hasta Corea, de Barranquilla a Corea empieza el bolivariano hasta allá. Uy, no. Y bueno, segundo, bonito viaje, partido ¿no? amistoso. No, por lo menos este es de adeveras, diría este mi sobrino. Real, sí. Bueno. Nada que llega. Opciones de Colombia no tenemos, ¿cierto? Una aproximación, un cabezazo. La de Durán. De Durán y un cabezazo por ahí de Cucho. De Cucho. De resto, James. El remate, James. Y Durán. Y Durán. Y el, no, y el del Cucho también lo tapó. Ojalá ese de arriba. Yo creo que esas tres pueden ser las tres remates que ha tenido Colombia. Pero mire que James ya se ha tirado un poco más hacia el costado donde está Arias. Tienen que pellizcar. Para moverse, para tratar de abrir los espacios. Pero ¿saben qué? Creo que sí está fallando Colombia, está peloteando mucho. ¿Y sabe quién está hoy? No está haciendo fino hoy. Daniel Muñoz. Sí, Daniel Muñoz está cayendo siempre al segundo palo. Sorprende a los peruanos, pero no está controlando bien el balón. Y ya es la tercera vez que le pasa en estos 32 minutos al mejor lateral derecho de la Premier en la temporada que terminó. Usted que es bien táctico de la escuela de Juan Felipe Cadavid, no ventaja. Andrés Díaz, ¿qué así hacemos? Me dice Arce. No, oye, está bien la táctica, a mí me gusta también la táctica, lo que pasa es que usted la estudia más a profundidad. Con lo que hay en la cancha y con ese 4-1-4-1 de arranque, que es flexible, ¿se puede hacer algo diferente de pronto para tratar de impactar más en fase ofensiva? Sí, la verdad que sí, y la respuesta es arriesgar precisamente con la proyección de los laterales, así como lo hace Muñoz, que también se sume por el costado izquierdo Borja, retroceder a Castaño para que quede como ese volante de seguridad con Lerma, y abrir por los costados con Arias, con el Cucho, con los dos laterales, con James cayendo por dentro y con Durán en punta. Pero eso depende de la velocidad, si no tenemos velocidad es muy complicado. Sí, ahora, yo sí le digo algo, yo no me imaginaba este partido así. Cuando les pregunté a todos cómo se imaginaba el partido, era porque yo me imaginaba a Juan Camilo una Colombia avasallante, el arquero Galese arriba, abajo. Fueron 10 minutos, o sea, James, sí. Hubo 10 minutos así, los primeros 10 minutos estuvo así. Pero con profundidad, no, es que Colombia se dejó meter en el molde de Perú y... Levanto la mano, pido la palabra. Y le termino la idea, y la verdad, sí, tiene la pelota, pero no es peligroso, tiene la palabra. ¿Usted se ha visto los partidos de la Liga de Qatar donde jugó James y la Liga de Arabia donde juega Johan Durán? Sí. A ese ritmo estamos jugando. Sí, tiene toda la razón. Sino que de día. Pero sí, de día y en Barranquilla. ¿Sabe? Con público. ¿Sabe a qué parece que estuvieran jugando estos equipos? Como si hubieran hecho el Pacto de Lima. Así estaban el jugando. El Pacto de Quilla ahora. Así están jugando en el Pacto de Lima, que tú la tomas, yo la recupero y te la devuelvo y no te dámela hago daño. Tú. Pero intensidad muy poca. Hay que ser, y lo otro, Colombia ha sido impreciso en el último tercio. Tiene que despojarse rápido de la pelota y tocarla bien, pero siempre va a encontrar un equipo peruano. Intentaba por la derecha el equipo colombiano, pero nada que puede meter un pase final, Andrés. No, no puede. Y además creo que Colombia se está embotellando, está llegando a un embudo porque en los últimos metros siempre cae el centro y no hay a quién dársela. Y la pregunta es también, ¿quiénes tienen amarilla en Colombia, Vargas? Uy, están apercibidos. Por supuesto que se le tiene. Es que también los noto tímidos para meter. Oiga, ¿será que no están metiendo? ¿Están pesando más en Argentina? Nada raro. A ver, de los titulares tienen Arias, Muñoz y Castaño. ¿Usted cree que Daniel Muñoz va a meter la pianita hoy? Pues pensando en que se perdió la final de la Copa América contra Argentina. Pero entonces el... ¿Dónde está el profesionalismo? No, porque es que primero el desayuno todo, que el almuerzo. Lo tiene todo, pero eso condiciona mentalmente. Claro, porque se tiene que cuidar. Eso es verdad. Y sobre todo que él es bien calentón, ¿no? Además. O sea, yo también lo pongo, claramente, Muñoz es el titular, pero eso condiciona. Y el problema es que estamos pensando es en, ¿cómo nos va a ir contra Argentina? Hay que resolver este primero. Que no veo cómo. La verdad, mire, ya van 35 minutos. De los suplentes. 0-0, 35 minutos. Carrascal. Camilo Vargas. Lucumí, Ríos, todo el equipo. y Campas. Todo el equipo. Sí, no, es que eran 9. Para quienes no están viendo el partido y nos acompañan. Los que quedan sentados, que no juegan hoy, ya se les borra esa amarilla. No, nunca borra. No, nunca borra. Ya no borra. ¿Sabe toda la eliminatoria? ¿Sabe la primera amarilla de Lucho cuándo fue? ¿Cuándo? En la segunda fecha en Santiago. No. Y volvió a ver amarilla contra Paraguay en marzo. Ok. Sí, no borra. Toda la eliminatoria no borra, a menos de que ya complete. Entonces, escuchando que el Lucumí tiene amarilla, ya entiendo más. ¿Puede ser un argumento para haber puesto ya Mina? Para mí sí. Lucumí va a ser titular en Argentina. Buen punto. Sí, Negrito, no lo veo descabellado. Para mí sí. Bueno, espere, se mareó Gales por la temperatura, no. Se tiró. Oiga, no paró para el cooling break. Ahí lo va a dar, pero creo que no, lo que está... porque por lo general es al minuto 23. No, pero creo que es lo que está diciendo Gales, hermano, mucho sol, me voy al suelo, estoy mareado. No, pero... A no ser que Sampaio, como es carioca... se sienta en su salsa y... No, mire, y ya empezaron calor. A repartir ahí... Pues es que obviamente, eso es por humanidad, los nuestros están reventados también. Mire, deberíamos hacer un video. El break. Partido contra Chile, tuvimos amarilla para John Arias, para Lucho, para Carrascal, para Machado y para Durán. Entonces la de Machado también cuéntela ahí, claro. Que está suplente desde la fecha número 2, porque en la primera fecha contra Venezuela no tuvimos amarillas. Pero Borja sí es... Por Borja, no es porque esté apercibido Machado. Ah, no. No, y Bel está porque está lesionado Mojica. Eso. Exacto. Entonces, bueno, sí, yo creo que el tema de esa amarilla hizo que Jerry Mina estuviera, que tampoco ha tenido mucha incidencia de Jerry Mina. O sea, ni no, mala ni buena. Sabe, o sea. Y sabe que tiene una lógica grande, Juan Camilo, porque, pues, dirá Lorenzo, no creo que nos vayan a atacar mucho. Y con Mina me defiendo. En cambio, en Argentina sí se necesita a un hombre como Lucumí. Como Lucumí, juego aéreo, arriba, abajo, al choque, en la parte física. Y si le llegan a mostrar la tarjeta amarilla, pues ya será otro cantar de aquí a septiembre. Sí, no, ¿cuál es? Seguramente ahí se cuidó el profe Lorenzo. Llegó el cooling break para contarle a la gente. 36 minutos. Los jugadores tomando agua. Se están hidratando los jugadores. La pregunta: ¿cuál es el partido de Colombia, en el que uno dice, aquí son los 3 puntos, porque contra Argentina lo normal es perder allá? El empate yo lo celebro, lo firmo desde ya. Allá, claro. Por supuesto. Sí, siempre y cuando ganemos. Siempre hoy. Y cuando gane, pero es que si no se gana. Pero si no se gana. Vamos con 2 puntos. Sí, pero si no se va a ganarle a por eso, en Buenos Aires. Pero si favor. No se gana, vaya y gane en Buenos Aires con esa elección que está colocando. Lo a los sub-17. A los sub-17, ahí está. Ya de aquí para arriba, Argentina está haciendo amistosos. Ojalá jugaran con la misma intensidad que juega Franco Mastantuono, estos señores de amarillo sí, hoy. Sí, sí, sí. Ojalá jugaran con la velocidad que le imprime Julián Álvarez. A mí me preocupa el fútbol de Colombia en 37 minutos, se los digo. Totalmente. Se los digo, me preocupa mucho porque una cosa sería decir, vamos 0-0, pero Gales le sacó 2 a James, estrellamos una de Durán en el palo. No nos han rematado. El equipo llega con muchísima facilidad. No, a Colombia le cuesta generar juego. Tiene la pelota, no hay ideas. E insisto y creo que le ha afectado la temperatura. Este horario, Juan Sebastián, ¿lo escoge la Federación Colombiana de Fútbol o fue TIC o la Conmebol, el dueño de los derechos? ¿Quién? Néstor Lorenzo. Escogió este horario, muy bien. Él es el que decide en qué hora juega Colombia. Oh, wow. Contra Venezuela jugamos después de las 6. No jugamos en este horario contra Uruguay en la tercera fecha. No. Bueno, vamos a contra ver. Contra Ecuador fue tarde, contra Argentina fue tarde, contra Brasil fue tarde. Incluso con Paraguay fue a las 7 de la noche. Es que no hay ritmo en Colombia. Y con una defensa tan densa, se necesita dinámica. Bueno, esa es la otra, ¿no? Los peruanos se han defendido bien. Sí, pero lo que pasa es que también es fácil defender a Colombia con ese ritmo tan bajo que está jugando, ¿no? Ahora, puede jugar a las 3:30 de la tarde, a las 10 de la noche, a la 1 de la mañana. Cuando usted es malo, es malo. Y cuando hablo de malo, no es de la calidad individual, sino del equipo. Colombia no le hace cosquillas a nadie. ¿A nadie? Sí, no, está muy mal el y lo que nivel. Más preocupa es que una selección que arrancó con tan buenos resultados y tan buen fútbol. Es que eso es lo más raro. Hombre. Con una, sí, parece, hace un año sí. Estábamos felices. Parece que el 14 de junio se quedó este equipo y cambió bastante. Sí, que alcanzó a ganar la Argentina en... Ah, bueno, pongámoslo acá, ahí más, ¿no? Bien. Desde septiembre, porque ese doblete fueron 4 puntos, ahí, uno en Lima, 3 en Barranquilla. Ahí estuvo bien, pero ya de ahí para acá... Solo le ganamos a Chile. Muy mal. Y en Lima empatamos con un gol de Lucho agónico. Claro, entró John Hader y cambió ese partido. Sí, pero es que el Nene jugaba en Inglaterra, ahora sí, no juega. Sí. No juega bien Colombia. Es preocupante como le rebota la pelota, intentan hacer algo y diferente. Y se están ya desesperando. Sí, cada ya hay ansiedad. Cada vez que está cogiendo el balón. Está rematando. Teniendo unos 25 metros del área, está ¡pum! Se voltea y le pega al arco. Hace un par de minutos hubo un remate precisamente de Durán y vino y lo recombinó James. Dijo que esperara un poquito. Y el partido se detiene porque ya están un tanto cansaditos los peruanos, aunque que hubo un choque intentando sacarle la pelota un jugador colombiano al peruano y por eso se detiene el juego. Pero la verdad, muy, muy mal Colombia en la generación. Repito, tiene la pelota, la recupera, pero con el balón en los pies carece bastante días de ideas. Es que no hemos tenido ni siquiera tiro de esquina para que Mina vaya y cabecee. No, es verdad. No hemos ganado ni siquiera una sola pelota quieta. Los nuestros liquidados también físicamente. Aprovecha cualquier momentico para ir a tomar agua. Creo que ese verso de las 3:30, ahorremos. Creo que el experimento el experimento no funcionó. ¿Qué dice la gente en las redes sociales, don Juan Camilo Ortiz? Precisamente eso. Mauricio Hernández Polo nos dice en el chat de YouTube de Caracol Radio, donde los estamos leyendo, sigan opinando, ¿qué sienten de lo que está pasando con Colombia en este momento? ¿Qué cambiarían ustedes en el segundo tiempo para ver qué podemos hacer para mejorar el equipo? Y en este momento Mauricio dice, ¿no les parece que le da más duro el calor a los colombianos? Sí, pues lo que se está viendo ahora, eso pareciera. Wood Music dice, es que ninguno de ellos juega en Barranquilla, claro que les afecta más. Bueno, y por acá envían muchos saludos, Gabriel, Yesid, también Alejandro, Sega está por acá, Santiago Monroy, vamos la Cele, si se puede, Mauren Ramírez, un saludo, Aris Pompelo también está por acá. Storytimes Valex, bueno, a todos muchas gracias por la compañía y sigan opinando en nuestro chat del YouTube de Caracol Radio. Me decía acá fuera de micrófono Andrés algo que es muy cierto, pero la gente de una lo va a refutar. Me decía James, trotando, caminando la cancha. Trotando no sea generoso, caminando la cancha, Perú saliendo, tenía por lo menos James 20 metros de espacio entre el peruano que tenía la pelota y él. Y caminando, lo deja salir, le regala el espacio. Colombia no puede seguir jugando al ritmo de James. Qué pena, pero James, ¿cuándo te hace marca James? ¿Qué? ¿Cuándo te hace sombra? Nunca. Pues con mayor razón, miren lo que estamos viendo. O sea, la defensa que estamos viendo hoy de juego de Colombia, sin presión, sin agresividad, sin variantes. Cuando tiene la pelota no se le cae una idea del bolsillo. Y cuando el rival sale jugando, nadie lo presiona. Qué pena, James es demasiado buen jugador, es histórico en este país, pero Colombia no puede seguir jugando al ritmo de James Rodríguez. Yo le complementaría eso que usted dice, James es muy bueno con la pelota en los pies, sin balón, pienso que algún día Riquelme se lo dijeron en Europa, creo que fue Van Gaal, lo comentaba en una entrevista, pero sí se vio mal ahí, saliendo Perú y James con la posibilidad de ir a marcar, yo no... Lo dijo... no veo cómo. Campeón de Champions, Luis Enrique. A nosotros nos está pasando lo que le pasaba al PSG Mbappé. Nosotros estamos al son de James y pues así va a ser muy difícil. ¿Amarilla para un colombiano? No, para un Perú, creo que fue para el 3. Durán. Por atravesar la piernita. Y señor, le pegó. ¿Ese tenía amarilla, no? No. Ya ha pagado dos. Ah, tiene toda la razón. Ya viene limpio. Pero ve contra Argentina. ¿Le pegó a Garcés? Uy, claro, entró fuerte abajo contra Garcés. Pero no hables mal de John Jair Durán, que de pronto se enoja en la zona mixta. Y... Sí, John Jair Durán. Uy, chévere una rueda de prensa ahora con John Jair Durán y Marino. Sería bastante, bastante buena. No, tarjeta amarilla entonces, y justa. No sé, yo la verdad no me imaginaba este panorama a los 43 minutos. Lo mejor que ha podido pasar es que pues Mierman tiene el cero en la puerta. Pero decir, para los que nos están siguiendo en las redes sociales, que Colombia ha jugado bien sería una mentira grande. No se han generado opciones de gol, le ha costado bastante. Sí, tiene la pelota en los pies, pero generación de juego, Juan Camilo, no aparecen. Yo no sé qué vamos a hacer. Yo creo que tiene que haber un jalón de orejas en el entretiempo, ojalá se haga, si no es Néstor Lorenzo que lo haga Maranto, pero que sí alguien empiece como a pellizcarlos, porque otra vez se siente que es lo que ha pasado en los últimos partidos, que es una selección pasmada, que es una selección que se le está pasando la vida por el frente y no reacciona. La vida y los puntos. No, todo, sí, literal, es una persona que está... catatónicas, que le dicen, ¿no? Que esas personas que están, sí, en que estado están así y no pasa nada. En shock. Este muerto está muy vivo para una película ochentera. Llevan así ya 4 partidos. Llevan como un año así. A mí hay algo que me preocupa y que no... ¿Qué? No quiero que lleguemos a eso. y es tener que ir a Maturín a buscar la clasificación en la última fecha con Venezuela. Se acaba de salvar la selección Colombia. Pedí a Juan Camilo Ortiz, a Kevin Mier, pero apareció abajo con la capa salvadora, minuto 44, y lo tuvo mano a mano el conjunto peruano. Gracias a Dios, Camilo, los arqueros en este país se caen como los mangos de las matas. Sí. Y son demasiado buenos todos. Las y Kevin ganabanas. Mier es un arquerazo. Porque lo que acaba de salvar, un mano a mano impresionante, en una defensa dormida, que perdió un rebote, que lo pelotearon, que nadie marcó el área, no estaban los volantes, no, no estaba nadie. Y casi nos aplican la de hace 3 años. Estoy preocupado. No, ahora sí. Y no preocupado por cómo vamos a ir al Mundial, no, sino, ¿vamos a ir al Mundial de verdad? ¿Con sino, esto? Sí, vamos a ir al repechaje, yo creo. Perdónenme, pero si esto sigue así, y Colombia no suma puntos, y no ganan esta fecha, y contra Argentina es lo mismo. Lorenzo no puede pasar de esta jornada. Pero nos salvamos y casi que todos quedamos con la voz de Vargas, sin voz. Jodidos. No, total. Y la lentitud de la saga en Colombia, ¿no? ¿Cómo filtra una pelota con tanta facilidad? Al final, ¿quién fue el del remate? No alcancé a identificar. Sí. Pero me pareció que era Reina. Necesito a Andrea Guerrera para que me arregle unos colores aquí. Porque... sí, no alcanzamos a distinguir. A distinguir los colores. Bueno, un hombre va varias al piso, estaba reclamando a la gente de Colombia penal, estaba muy cerca de la jugada el árbitro Sampaio, no va a pasar absolutamente nada, pero esto, quedamos muy fríos después de esa tajada. Yo creo que yo hago un cambio. De yo haría dos. Saco a Kevin Castaño y meto a Carrascal. Yo creo que Carrascal nos puede dar manejo y un poquito más de velocidad y activación. Porque es que James no nos da eso. Yo voy a sacar a James Rodríguez. Sería lo ideal, pero como sabemos que no va a ser, entonces... Ay, y casi no lo vuelvo Flores. A... ¡Otra vez Flores! No. ¿Y sabes quién le bajó la pelota mal, no? Oye, pero hay un movimiento, creo que es Paolo Guerrero. Él sabe que están fuera de lugar y que está interfiriendo y se lanza al suelo, como si alguien lo hubiera empujado para liberar ese espacio a Lorena Flores. Pero mire, todo se genera en un más rechazo de Jerry Mina. ¿Cómo se llama el técnico de Perú? Óscar Ibáñez. Óscar Ibáñez, hermano lejano. Es argentino. Hermano lejano de Norida Rodríguez, igualito. Repita lo que dijo antes de mencionar al técnico de Perú. ¿De que cambios. Jerry Mina le bajó la pelota? Jerry Mina. Jerry Mina es el que rechaza mal y baja el balón y se da argumentos al negro. Y se acuerda hace 3 años quién rompió la línea mal para que Loreja Flores nos vacunara. Jerry Mina. Pero claro que entró por el palo de Ospina, ¿no? No, sí, pero hay cosas que nunca cambian. Sí, hay cosas que nunca cambian. Colombia ya está llegando, creo que está usando un tanto del centro. De pelotazo, porque pero no rematen de media distancia, hermano, esa es otra opción, pero es que pero los peruanos están pegados, entonces ¿qué hacen? La fácil, central, y además nosotros somos malos entrando. Dieron 6 minutos. Eso del remate se perdió desde antes de la Copa América. Ni cuenta nos habíamos dado de los berracados que estamos. Del susto que tan bravo que pasamos con Flores. No. Sí, de todas maneras. Hablábamos, yo como sé que no va a sacar a James, lo ideal sería sacar a James y poder meter a alguien que nos dé un poquito más de verticalidad. Este equipo hay que tocarlo. De velocidad, yo meto a Carrascal y saco a Castaño. Algo me dice que van a sacar al Cucho. Ah, no, ese hoy el cambio fijo no es Arias, sino el Cucho. Ustedes pueden sacar al que quieran. Pues si James no se pellizca, el equipo juega con uno menos y al ritmo de él. Pero la verdad, el panorama de Colombia está como la tarde aquí en Bogotá. Nublado, frío y... No, y lluvioso. Peruano de la pan en el piso también. No, pero eso... Los colombianos abren los brazos y estos... Pero es que eso también es el empate, incapacidad de Colombia. El empate le sirve a Perú, ¿no? ¿Y para qué? Pues, sobre el papel, sí. No, pues pensando para... Pensando ellos todavía pueden el repechaje, ¿sí? No, pero... A mí lejos del resultado, cuando van... 3 minutos de adición de los 6 que dieron, lejos del resultado me preocupa mucho es el funcionamiento futbolístico de Colombia. La lentitud, la falta de ideas, Colombia se dedicó al final a tirar centros buscando a ver si de pronto aparece Durán o alguien baja una pelota y viene alguien acompañando. Esa falta de claridad en cuanto a la generación y la expresión futbolística es lo que más me preocupa de Colombia en esta primera etapa. ¿Cuántos asociaciones o asociados tiene la FIFA? 208, algo así. ¿Por ahí no son los huesos del cuerpo humano? No, pues sí. No, ¿por no. qué? No, pues va a tocar hacer un mundial con todos, para poder ir. Así no vamos a ir a ningún lado. ¿Y qué tienen que ver los huesos con el mundial? No, porque son 206. No, pero la FIFA más. Yo tenía entendido que eran como 220 algo. No. Venga, ya le voy a decir. Tiene más la FIFA que las Naciones Unidas. Sí, eso sí. Eso sí. Y creo que es 2.11, Pinto. Sí. Sí, es que era más alto. 206 son los del cuerpo, por eso les digo. Pero bueno, en todo caso, en el fútbol estamos demasiado quedados. Es un equipo que no sabe qué hacer con la pelota. Sí, son 211. 211. Ah, si ve que eras más. Si aparezca una genialidad, que aparezca así sea un autogol, un descache, alguna cosa en la. Algo en que les área. Dé mayor tranquilidad. Pero Pinto, porque... o sea, voy a decir algo que puede sonar feo. Antipopular, se dice ahora. Y a Durán, porque también voy a meter al niño John Jader Durán, porque se le nota la liga en la que está jugando, les pesa la cola en los movimientos. No están rápidos, están lentos. O sea, sus movimientos físicos son lentos. Por más que piensen rápido, son demasiado lentos. No, pero es que y ahí es donde trata de enganchar y no. Y ahí es donde se genera una pregunta, o sea, grande. En cámara lenta. Por eso, y ahí es donde se genera la pregunta. ¿La temperatura? ¿El horario? Pero Camilo, está bien el tema de que hace mucho calor, que nos cuesta, sí. Pero los traemos al frío, entonces que les da frío. La altitud, no, que la altitud que el ahogo. Muchachos, cuando uno está bien, juega bien donde sea. Miren Argentina. Bueno, eso sí es cierto. Sí, no, eso calor, las 3 y media, con frío, ya, como no, sea. No, es para verdad. No sufrir con el tema, pongamos todos los partidos a las 5 de la tarde y ya. Pero estoy de acuerdo con Andrés, al final, cuando uno está bien... Oh, sí, el que pone bueno en el frío, en el calor y donde sea. Muy bien, termina la primera etapa, 0-0, gracias a Dios. De partido tan la malo. Gran figura. ¿No? ¡Qué partido tan malo! ¡Qué partido tan aburrido! ¡Aburrido! De verdad. Pero vamos con la gente antes de ir con las opiniones de todos nosotros. Sí, Juan Carlos Torres dice que partido tan aburrido, dice él, Juan Carlos Torres. Jonathan también está por acá, dice Durán no puede ser el delantero, mano. Josep dice, estamos viendo otra vez Millonarios contra Nacional de anoche. Gregorio Tavares dice, parce, están todos caminando. Marco Antonio, horrible ese equipo, qué asco Colombia. Martín Gevinasco dice, no más James, por Dios, ya no es el de antes. Miguel Hernández dice, no, con ese juego tan lento no hay sorpresa. Ramiro Ramos, qué equipo tan lento y tan torpe. Rebajaditas Hip Hop dice, John Durán se cree la gran cosa y no le hace un gol al arco iris. Fabián Briseño, ¿cómo nos hace falta Juanfer? Marco Antonio, amita querida, qué mal Colombia. Ferney Peña, Perú nos ganó en la pasada eliminatoria y nos sacó. Miguel Hernández, no, terrible, muy lento ese juego. Jonathan, no pueden traer jugadores de Qatar, mano. Grave traer a esta gente para este torneo. Llévenlos del torneo local. Andrés Falla, ese calor ya no es ventaja para nadie. Edwin Niño dice, los afrodescendientes colombianos están jugando todos por Occidental buscando la sombrita. También está Jessit Suárez, dice, dejen tranquilo al pelado Durán. Martín Gevinasco, Juanfer, mínimo estaría en la tribuna, no hay caso, ese man va a morir con la de él. Ramiro Ramos, primer juego que veo en cámara lenta. Sí, ha estado muy aburridor este partido. Colombia no tiene para nada estado físico, ni intensidad, ni ganas, ni amor propio, ni nada, la verdad. Preocupante esta primera etapa para Colombia con cambios en la nómina titular. Hablábamos que el técnico daba un golpe con puño cerrado en la mesa, pero la verdad es que futbolísticamente el equipo no ha funcionado. Muy poco de James Rodríguez, Cucho Hernández intentó hacer algo diferente, hay ansiedad en el frente de ataque con Durán, Arias creo que pesó un poco más por la derecha que por la izquierda, no salen mucho los laterales, un tanto Daniel Muñoz un poco más por su costado, pero la verdad no ha estado claro, y Colombia, como lo decían nuestros seguidores, está manejando un ritmo, no sabemos si es por cuidarse de la temperatura o guardar arrestos físicos para el segundo tiempo, pero ha sido un ritmo cansino, no ha habido claridad, sí, se recupera la pelota, se tiene el balón en los pies, pero el conjunto colombiano no hilvana, no tiene ideas, no hay un hombre que desborde, que encare, que proponga una pared, que pueda juntarse en una sociedad abriendo la línea del conjunto peruano que ha estado bastante densa en zona defensiva. La verdad preocupante, y cuando esperábamos que Colombia se sacudiera un poco, apareció la jugada del minuto 44 en donde queda mano a mano Flores ante un error en rechazo del jugador Jerry Mina, un pase en profundidad para Flores y la salvada de Kevin Mier, espectacular, hubiera sido la debacle para el conjunto colombiano que con la pelota no ha tenido ideas. Su visión de estos primeros 45 minutos, don Andrés Díaz. Bueno, Camilo, Colombia es un equipo claramente sin variantes, es un equipo que se nota que está conformado por jugadores, algunos de ellos que están en ligas no competitivas o que están armando algo para simplemente respetar a los dueños del camerino. Y sí, en este caso hablo puntualmente de James Rodríguez. Colombia no puede seguir jugando al ritmo de James, que si bien está hoy en México, pues su forma física y su ritmo futbolístico hace rato dejó de ser, y no puede uno pretender en el fútbol de hoy en día, a 2025, jugar a ese ritmo. Un ritmo cansino, un ritmo predecible, un ritmo lento, sin rebeldía y sin variantes ofensivas. Hoy Colombia está enfrentando tal vez a la peor selección que tiene Conmebol en el día de hoy. Porque no nos mintamos, Perú tiene muy pocas herramientas. Perú también sigue atada al pasado, sigue jugando con la selección del año 2014. Algo que nosotros ya pasamos, pero no cambiamos el chip todavía. Entonces, creo que Colombia, si no cambia eso, si Colombia no cambia la idea, si Colombia no entiende que al fútbol de hoy se juega otra cosa, hay que ser intenso, hay que marcar en ataque, hay que hacer doblajes, hay que tener variantes, todo eso. Si Colombia no entiende nada de todas esas cosas y la cantidad de variantes que se puede tener para un partido de fútbol, no vamos a salir del bache en el que estamos, porque hoy estamos atados al pasado, estamos viendo a un equipo que se va desmoronando poco a poco y que, a pesar de tener jugadores que son figuras en cada uno de sus equipos, porque a mí no me digan que Kevin Castaño no es figura en River, que Richard Ríos hoy suplente no es figura en Palmeiras, que los centrales como Davinson Sánchez no es figura en el Galatasaray, que Lucumí no fue importante en Italia, que Kevin Mier no es el mejor arquero de la Liga Mexicana, que Borja no es importante en México, que el lateral derecho Daniel Muñoz no es el mejor de la Premier y uno es de los mejores del mundo. No me digan eso porque ya no se los voy a creer. Son tipos con demasiada calidad, muy mal administrados y que están atados a una manera de jugar que no les conviene. Bueno, ¿qué piensa Juan Sebastián Vargas? Yo creo que hoy estos primeros 45 minutos es una prueba más de que James le está quitando mucho a esta selección con su actualidad, con el tipo de juego que se quiere practicar. Es un hombre que nos ha dado mucho, es un hombre que tiene un talento absurdo, pero que para este tipo de condiciones se le está viendo lento, porque además de que no marca, de que no ayuda a quitar el balón, pues tampoco lo buscan para entregárselo y poder generar algún tipo de juego ofensivo. Creo que ahí ya perdemos en una cosa. No hemos estado finos, el calor, yo no sé, yo comparto lo de muchos, están lentos, están cansados, el calor les está pegando, el sol les está pegando, no dan una idea, cuando medio tratan de juntarse dos o tres, no termina de buena manera. John Jader Durán cree que está jugando solo y cada vez que tiene el balón es a pegarle al arco, a tratar de hacer el gol de la eliminatoria. Si metieron a Mina para el juego ofensivo y poder tener cabezazo, no se ha hecho, no hemos tenido ni siquiera un tiro de esquina para que él intente cabecear. El cambio de derecha a izquierda a derecha entre Cucho y Arias no debería ser. El Cucho primero no juega ahí y segundo Arias tiene que estar en derecha y no en izquierda. Yo creo que son más los peros en este primer tiempo que, si me apuran, yo creo que puede ser el peor primer tiempo en la historia de la eliminatoria en la era de Néstor Lorenzo. Yo creo que no habíamos tenido unos 45 minutos tan malos, tan discretos y sobre todo de local. Porque si habían tenido pasajes malos contra Ecuador, contra el segundo tiempo o 60 minutos, media hora del partido contra Paraguay, pero contra Argentina bien, contra Venezuela bien, contra Brasil bien, contra Uruguay se tuvo gran parte del partido bien, pero estos 45 minutos son desastrosos, aburridos, donde estamos más preocupados que otra cosa. Es que pareciera, Juan Camilo, por el ritmo y por lo que transmite Colombia en el terreno de juego, que ya estuviéramos clasificados al Mundial, que como si no hubiera ninguna, se me vaya a caer. Imagínate, sin voz y en el piso. y Colombia jugando mal. Juan Camilo, la verdad es que yo no sé, pensaría uno, porque estos muchachos no se les pudo haber olvidado el fútbol, de que vamos a tener la pelota, no vamos a explotarnos, no vamos a reventarnos tanto, a estallarnos, como se dice en el gimnasio, y en el segundo tiempo vamos a salir a reventarla. No sé, pienso yo desde mi optimismo, pero sí se ve muy diferente este equipo colombiano. Sí, no, yo creo que estoy de acuerdo con lo que ustedes ya analizaron y dijeron, y efectivamente es totalmente preocupante el ritmo y pareciera que más allá del estado físico, la actitud de la selección, que es lo que me preocupa a mí, la actitud que tienen los jugadores al enfrentar partidos como este, que físicamente son complicados por la temperatura, por muchas situaciones externas a lo que pasa o a lo que es el juego, pero mentalmente y en su actitud no están tampoco. Entonces, por eso, por esa actitud que uno ve, el lenguaje corporal, por el trotar, el caminar, el no ser intensos, el no buscar ir hacia adelante, al final como sea, así no sea jugando bonito, pero intentando, si uno no ve nada de eso, se da paso a las especulaciones que veo que muchos de ustedes en nuestro chat de YouTube lo están diciendo, ¿no? Ya se le están parando a Néstor Lorenzo, como sacaron a Queiroz, porque es que la actitud es de eso, es de que no quieren estar ahí, es de que no están con ganas, es de que están aburridos, es de que no están contentos, es de que preferirían estar en su casa jugando PlayStation. O sea, esa es la actitud, y eso a mí es lo que me preocupa. Si es verdad que ya entonces el camerino se rompió, porque es que lo que nos están dejando ver es que no hay amor en este momento en esa cancha, por lo que están haciendo. Sí, la verdad que hay mucha preocupación por, insisto, lo que está transmitiendo Colombia en cuanto a la manera de jugar, con unos hombres que, o con un equipo, con estos mismos 11 hombres, que quizás hace un año, que quizás en otro momento. Es que la actitud, como en la Copa América, era otra actitud. Un hambre, un deseo. Es el mismo James de hace un año. Sí. Y James en esa época tenía estamos otra actitud. Del equipo base de total, Colombia. Y James en esa época la rompía y empujaba al equipo. Uh-huh. Y gritaba. Y lo veía uno corriendo y tirándose al piso. No, estamos de bajando, acuerdo. Tratando de hacer barridas. O sea, el problema para mí es aquí esa actitud. Hay algo, sí, yo no sé. Yo pienso igual que ustedes, ¿saben? A los que están ahí opinando en YouTube, que veo muchos de ustedes diciéndolo, que le están haciendo ya el cajón a Lorenzo, que esto no tiene actitud, que no, es como si no quisieran estar ahí. Y pues lo que uno ve en este partido es eso, que no quieren estar. Pero yo creo que si el tema es así, Negrito, también tienen que ser sensatos y los líderes ir a hablar con Ramón, ¿sí?, presidente de la federación, y decirle: nosotros ya no creemos más en el señor Lorenzo. Yo creo que lo mejor es que lo cambien para buscar la clasificación con otro entrenador. Exacto, y esto lo estoy diciendo por lo que veo en el partido. Sí, ¿no? Sí, lo no que transmite la selección. No es que sepamos realmente algo de que algo en el campo, no, pero la actitud, que por eso digo, es tan preocupante la actitud de la selección Colombia en cancha, que dan pie para que se empiecen las especulaciones de que no se quiere estar ahí, porque uh-huh, es la actitud que ustedes tienen los jugadores ahí. Hablando de los jugadores directamente, ustedes no están jugando con actitud, con esa actitud que veíamos hace un año. Es que la Copa América es muy raro. Es muy raro, es muy diferente que el mismo equipo haya bajado tantos días. Pero sí, es que eso también es del, o sea, es cierto que debe haber alguna molestia interna, debe haber algo. Pero que tanto está haciendo para reflejarlo en la cancha de esa manera, tanto para jugar de esa forma. Yo creo que obviamente con el conocimiento de lo que hizo Colombia en la Copa América, ya los equipos plantean los partidos de otra manera, se cuidan de las pelotas quietas, de las pelotas de costado, saben que James va a lanzar un centro con su pierna zurda, eso lo sabemos de toda la vida. Pero el problema también es que jugando a este ritmo, porque también es cierto, el tiempo pasa y el tiempo es lo único que no perdona. James Rodríguez, sí, hace un año estaba activo en la Copa América. Hoy el tiempo también le ha pasado. El cuerpo le ha pasado factura. James es un volante absolutamente calidoso y de lo mejor que hemos tenido en la historia de este país. Pero hoy no está para marcar la diferencia ni comandar a un equipo como la Selección Colombia, que quiere jugar otra cosa, que tiene jugadores para hacer otra cosa. Por eso les digo, Daniel Muñoz es figura en su equipo. Lucho Díaz también, de los mejores extremos del mundo. Raro, es raro. Hoy que no está. ¿Será que yo soy muy ingenuo al pensar que están guardando lo mejor para el segundo tiempo? Sí. ¿Sí? Que es muy ingenuo usted. Bueno, a propósito de personas que no sean ingenuas, don Andrés Díaz, ¿usted qué piensa siempre así tan...? Igual que Vargas, son cortados con la misma tijera. ¿Cómo se imaginan el camerino de Colombia en este momento? En silencio. Sin nadie que tenga la rebeldía, no, que dice Andrés. Seguramente David Ospina. Tuvo que haber hablado. Seguramente David Ospina hablando. Los demás, John Jader Durán haciendo caritas, excusándose, seguramente, excusándose de ¿usted que, cómo, de que lo ¿usted cómo se imagina el camerino? Puede estar echando la culpa a todos. ¿Usted que ha estado tan cerca, Vargas? Yo creo que James, perdón la palabra, punta de madrazos. Llamándole la atención a sus compañeros, pues eso es el capitán. ¿Pero y no deberían los compañeros llamar la atención a él también? Claro, es que ese es el problema cada día, que sabemos que a James se le tiene mucho respeto. Pero es que ahí parten los problemas de Colombia. No, o sea, lo toca ni el técnico. Por eso le digo, O sea, si el jugador que levanta la mano y que levanta la voz es el que peor está jugando. Mire, me escribe Gilberto Arenas, que nos está viendo, Beto Arenas, el verdadero. El verdadero, el papá de Tico. Camilo, buena tarde. Muy mal Colombia, muy mal el técnico. El partido lo arreglan ya Serasprilla y Marino Inestrosa, ¿no le parece? Pero ya se está en la tribuna, ¿no? ¿Ya se fue a la tribuna al fin? Ya se fue a la tribuna, ¿no? Sí. Marino, entonces. Me gusta Marino, es un pelado con rebeldía, que quiere comerse el mundo, que sabe que está en su cuartico de hora arrancando. Ese sería, sí. O sea, la verdad y que es rápido. Es diferente, no necesita que James le tire la pelota para sentirse bien, ni dársela a James para sentirse bien. Él juega para él y por él. Así me gusta también que esté esto, porque es que, de verdad, vea, la imagen que estamos viendo, los dos arqueros hablando, David Ospina y Camilo Arias hablando, saliendo, por lo menos en este televisor, como si hubieran estado con Homero en la planta de... En la radioactiva. Tenemos problemas con el... Por eso necesitamos a Andrea Guerrero, pero no, es eso, Camilo. Bueno, o sea, viene Ospina, viene Richard Ríos. Pues obviamente ahí no va a haber mayor novedad. Camilo Vargas. Yo les digo, ¿qué ascendencia futbolística puede tener hoy un tipo como Johan Durán que juega en Arabia? Ninguna. ¿Qué ascendencia futbolística o qué credibilidad va a tener, por ejemplo, James sobre el resto del grupo con el nivel que está mostrando hoy? Si a mí James hoy me llega a decir algo en el camerino, hermano, rómpase mal la espalda, yo le digo, James, hágale usted, papá, que estamos corriendo por usted. Usted es el primero que está desequilibrando este equipo. Voy a ponerme cáustico. Y ahí se rompen los camerinos. Voy a ponerme modo Giovanni, nuestro compañero de Barranquilla, Giovanni Cárdenas. ¿El próximo partido cuándo es, en Vargas? ¿En septiembre? Después el, de esta... De, después el 5 de septiembre contra Bolivia. Y se cierra Barranquilla. Y se cierra contra Venezuela ya. Si se suma un punto o si no se saca la victoria hoy, independientemente de lo que pase en Argentina, ¿usted le apostaría a otro técnico para esa fecha de septiembre? Yo... Le voy a dar un argumento. El primer cambio. ¿Cuál? Se viene Luis Javier Suárez, el número 19. Viene con sus trencitas. ¿Se va el cucho? Viene Lerma. Viene John Jader Durán. Ah, no, es Borja. Atrás Davinson, Castaño, James. El cucho. Parece que sacaron a John Jader. Viene sí, Mina. Y hay conclave en este momento entre James. James le está diciendo al cucho. Cucho. Hermano, este Suárez. Es otro. Te pidieron, Suárez. Bueno. Aliste la puntería, mijo, porque la que tenga tiene que meterla. Bueno, eso lo trajeron al goleador de la segunda división en España. Bueno, acá hay un tema claro, ¿no? Entonces, no sienta el cucho bien, pero se va John Jader Durán. Lo vimos ansioso, lo vimos peleando. John Jader estaba peleando con los compañeros al final del partido. Sí, sí. Hay un momento de un remate, ustedes no lo vieron, donde James lo reconviene. Uh-huh. Sacó un remate ahí y James lo reconviene. La que coge, la que estaba cogiendo y se voltea. Pero se vienen dos cambios en Perú, el 6 y el 16. Ramos, delantero de América. Sí. Luis Ramos. Y el otro es el número 6, ¿no? Sí, a ver quién es el número 6 en la plantilla. Miramos por acá. Vamos con el 16. El número 6 es César Inga. Obviamente es volante. Ramos es un delantero rápido. Ojo con él. Ojo que aprovecha muy bien los espacios. Es bravo en el uno contra uno. Bueno, sobre John Jader Durán les iba a decir. Imagínense también cómo será la desesperación de ciertos jugadores. Que un malcriadito como James retando a otro malcriadito como John Jader Durán. Claro, pero también hay un malcriadito que lleva 11 años en la selección y hay otro que lleva 11 partidos. No, claro. O sea, y que ha dado resultados. Sí, no, usted por. Ese es el tema de que usted tiene que respetar las jerarquías y a los mayores. Pero exacto. Sea James el culpable, hermano. Exactamente. Dígale, oiga, no me parece como me habla, yo trato, ta, ta, ta. Pero usted no puede ir a manotear a. ¿Quién es el capitán además de todo? Exacto. ¿Cuántos años tiene usted, Vargas? 38. ¿Usted, Juan Camilo? 40. ¿Y usted por qué me manotea? ¿Y usted cuántos? 28. Yo no puedo creer que yo sea el más viejo con 45 acá. Qué horror. Me sentí mal. Usted es el más viejo. Pero mira, estos son muestras también. John Jader Durán eligió su destino en Arabia Saudita. Ahí está. Hoy no está para la selección. Bueno, arrancó el segundo tiempo con sustituciones en los dos equipos. El ingreso de Inga y de Ramos en Perú. El ingreso también de Luis Suárez por John Durán. Colombia con 45 minutos para tratar de hacer algo diferente para tratar de conseguir un resultado e ir con la tranquilidad el próximo martes a las 7 de la noche ante el conjunto argentino. ¿Qué puede ganar con Suárez arriba, Andrés Díaz, Colombia? Movilidad. Desmarques de ruptura, es un delantero que juega más hacia adelante, que no es tan nueve, que no es tan poste, es muy móvil y dentro del área también es un delantero que no opta por el choque, sino atacar muy bien los espacios. Creo que eso es lo que está buscando Colombia. Ahora, va a depender también de que los lanzadores como James, que lo alimenten, como Arias y Castaño en dado caso estén finos, que no han estado finos hoy. No, no han estado nos finos. Nos toca bajarle a los centros. Perdimos mucha talla sin John Jader Durán, así que ya los centros son insignificantes para una perfectamente entre los cuatro personas ofensivas de Colombia pueden tener un promedio de estatura de unos 75. Y a eso que usted menciona, pues hay que cambiar también, al bajarle los centros, tiene que aparecer la precisión, tiene que aparecer la dinámica para buscar el espacio vacío, la precisión en el toque que tiene que ser con muchísima agilidad para romper la defensa. Y tratar de hilvanar un poquito más, de coincidir en el frente de ataque. Por ahora Colombia con la pelota de arranque, muy metido atrás Perú, partido que va a hacerse muy, muy luchado, pero arranca con una actitud del conjunto colombiano de querer marcar una diferencia desde el vamos. ¿Qué dice la gente, Juan Camilo Ortiz? Bueno, la gente molesta, muy molesta. Carol, nuestra Carol está ahí viéndonos. ¿Carol G? Dice, Carol B. Ah, bueno. Carol B. Dice, Dios mío, que es este primer tiempo tan desagradable, titulares buenos y no tan buenos, pero no se entienden, el equipo pareciera que no entiende el nivel de Muñoz, esperemos que el segundo tiempo mejore, dice Carol. También está por acá Daniel C, el calor no es excusa, son jugadores de selección. Diego Salazar dice, esto se lo gana Perú. La misma Carol B dice, total, están jugando muy individual, les falta mucha chispa, les falta entenderse. Juan Querubín dice, Marino a desbordar con Muñoz. Robinson Velázquez, saludos. Y Lorenzo sigue de terco con James, vamos a seguir igual, y con Durán si lo deja terminamos con 10 jugadores. Bueno, ya salió Durán. También está por acá Raúl Romero enviando saludos. Tiago Narváez dice, Colombia sí, perdiendo, no sale eliminada. Vidal Santini, el equipo se rompió al perder la Copa América, ya no le creen a Lorenzo. Ronald Hurtado, totalmente de acuerdo con ustedes, gracias Ronald. Y por acá está Carlos Toledo, dice, gol de Ramos del América, dice él. Ay, Dios mío. Ojalá, qué lindo. No, y no, usted se imagina. Oye, Lorenzo está enloquecido. Yo creo que es la primera vez que va a Lorenzo, ni siquiera en la final de la Copa América lo vi tan activo, tan vocífico. No, y es que está porque le cree que le está pitando mucho el árbitro todos los toques de los colombianos. Lo que pasa es que Vargas también ya empieza. El desespero. El desespero, los nervios, porque es que se le viene el mundo encima a Lorenzo con este resultado. Y yo veo de verdad que Perú está plácido con ese empate. Ellos están pensando en su repechaje. Perfectamente, esto es, y si seguimos así en 7 minutos, chao Castaño y meta a alguien más, un Inestroso, un Campas, Marino. Yo más por Marino. Yo también a creo ver si que esa es velocidad es que Marino puede ayudar. Es por que una las características banda de Marino, sobre todo en el desborde, bueno, no va a haber... Pues lo que tiene Lucho Díaz, que no está hoy. Exacto, ¿sabe? No van a haber muchos espacios. En estos 50 minutos me hubiera encantado. ¿Quién? Juanfer, con la media distancia. Sí, infortunadamente la lesión, ¿no? Y no le va a dar para ya hasta el mes de septiembre. De todas maneras, no cambia mucho el partido de arranque. Colombia con la pelota, estrellándose con ese muro de defensores peruanos. ¿Y ahí qué se hace para abrir esa defensa, Andrés? Con jugadores como Marino, como Campas, que en el uno contra uno solucionan los problemas que el colectivo no puede brindar hasta ahora. Porque cuando usted va a desarmar un bloque bajo, una defensa férrea como la peruana, a través del colectivo, pues necesita ¿qué? Asociaciones en corto, paredes. La pared es la única asociación que destruye un bloque bajo. Colombia no tiene eso. Y cuando no se tiene eso, hay que optar por el mano a mano. Lo tiene Marino, lo tiene Campas. Pero que puedan desbordar y la velocidad también, un penal, que es otra opción con ese tipo de jugadores. Alguna cosa, pero a esta altura, y volviendo al tema de la expresión de juego, un gol como sea, con lo mal que está jugando Tito, Colombia, va a terminar pasando lo que nosotros dos dijimos en el bar. Sí, sería un potosí bastante, bastante grande. Lástima, pues obviamente a todos nos gusta que Colombia gane y juegue bien, pero hermano, no, en este momento toca ganar así sea con VAR en el minuto 92. Sí, la verdad que sí, el ritmo no es que cambie mucho, ¿no? ¿Y cómo va a cambiar si siguen jugando los mismos? cambiamos al 9 y el problema no era de definición. Sí, sí, Andrés, pero es que la actitud en la cancha también, con una frase que se la escuchó mucho a Mauricio Gómez en Pereira y que la acaba de mencionar en el primer tiempo Juan Camilo, la rebeldía. Ahí es donde tienen que aparecer los de galones, los de quilates. Bueno, mi hermano, nos estamos jugando la clasificación al Mundial, pero yo veo el equipo muy, muy plano. Porque es un equipo primero que es esclavo y entregado a las ideas del 10. Y el ritmo del 10 es lento, es cansino. Sí, pero si el 10 no aparece es muy difícil. ¿Qué hacemos, Juan Camilo Ortiz? Bueno, pues, ¿a qué santo le oramos? No sé. Yo creo que es el Marino, de verdad. A mí sí me gustaría ver a Marino y Nestrosa entrando, Marino. Porque sí siento que lo que decía Andrés en el primer tiempo sobre la ausencia de Lucho Díaz en el cambio de ritmo y el ser el que puede meter 2-3 cambios más de velocidad y superar en velocidad a todos los otros 21 jugadores que están en la cancha, Marino creo que tiene esas características y podría ayudar mucho con eso. Y pues no sé qué más, tienen que sacudirlos, tienen que levantarlos en cuanto a energía y actitud, pero no pasa. Entonces, bueno, esperar a ver qué ocurre a continuación y si es un gol de rebote en la nalga del arquero, pues que sea ese gol así se gane. Ojalá llegue ese momento. Vamos a hablar de individualidades, Andrés. James Rodríguez. 0 puntos. Hoy 0 puntos. John Arias. 3 puntos. Cucho Hernández. 5 puntos. ¿Qué dice de esos mismos 3 Vargas? James, Cucho y Arias. James 2. Estamos hablando sobre 10, ¿no? Sí, claro. Sí. James 10. Sobre 2, 100. James 2. Arias 2. El Cucho 4. ¿Y usted qué dice, Juan Camilo? Yo me quedo con James 0. Arias 2 y 5 al Cucho, que es el que veo intentando un poco más, por lo menos. Mira, es que hay una cosa, es que usted puede tener toda la rebeldía del mundo, querer, ir, meter, pues si el cuerpo no le da... No, y sus compañeros tampoco, es que la verdad yo no veo... Hoy se nota. Yo no veo una colectividad en Colombia, yo no veo, la verdad, una generación de juego, veo que sale cada uno con la pelota, intenta, trata, pero el juego de equipo... a lo que nos tiene acostumbrado Colombia, a ese manejo de balón, a ese buscar los espacios, la verdad que no. Creo que hubo una sustitución en Perú, ya la vamos a dar a conocer, mientras se prepara Colombia para una pelota quieta en 8 minutos. Por fin, terminó la primera en 53 minutos, a ver si Mina justifica la titularidad. Apúntele, James, por favor, una, apúntele. Cuando en Colombia, en Perú terminó entrando Eric Noriega, defensor central. Número 3. Eric Noriega. Se fue Pedro Aquino lesionado. Cobró Colombia, no pasó absolutamente nada. No pasa nada. Oye, ¿ustedes se acuerdan de la frase que dijo David Beckham el día que se retiró? ¿Cuál jugando fue? En Paris Saint-Germain. ¿Cuál fue? El día que me pasó Messi corriendo al lado. Cambié el ritmo para alcanzarlo. Y no le vi ni siquiera el número. Dije, me retiro de esto. Me retiro de esto. Me estoy diciendo que tengamos que retirar unos. Pero habla también de lo que es el cambio de las dinámicas. No, y que es que los años no pasan en vano. Para nadie es un secreto que lo que tenían estos jugadores, algunos veteranos hace algún tiempo, pues hoy no les va a dar. Insisto, Colombia con la pelota sin ningún tipo de profundidad, sin ningún tipo de peligro, en casi 10 minutos del segundo tiempo sigue empatando 0-0 ante Perú. Con este resultado, Vargas, de la tabla de posiciones, ¿qué? 21 puntos para Colombia, quedamos a 3 de la clasificación, faltando 9. El equipo peruano ahí con 11 puntos trata de aguantar para ver si le llega la opción del repechaje. Argentina líder clasificado con 34, Ecuador, Paraguay con 24, Brasil tiene 22, Uruguay 21, Colombia 21, o sea, ni con el empate subimos, imagínese. No, y Venezuela, que juega ahorita a las 5, tiene 15 puntos, Bolivia tiene 14, Perú está llegando a 11, está quedando a 4 del repechaje, pero Venezuela no ha jugado. Entonces, ahí ya puede quedar ahorita a 4-7 puntos del repechaje, faltando 9. Estaban revisando una mano en el área de un hombre de Perú, pero no pasó absolutamente nada. No era una mano antinatural, no ampliaba el volumen de su cuerpo. Y por ahora, yo creo que fue una fotocopia de la primera etapa lo que estamos viendo en este segundo tiempo. Oye, es un partido realmente con un remate al arco. No, ¿cuál de peligro? Fue el de Perú, el que ataja Kevin Mier. De Flores. Por Colombia nada. ¿Qué preocupación? Gales es, el, Gales es solo la del Cucho. Sí, y me preocupa que es que si miramos los estas mismas transmisiones en vivo de los últimos 8 meses, en todas hemos dicho lo mismo. Sí. No, yo diría que nosotros, no, yo creo que nosotros, no, yo creo que nosotros en 8 meses no más. Sí, no, hace como 4 años. Me siento en un loop cada vez que vengo a hacer esta transmisión, sí, y a reaccionar a estos partidos de la Selección Colombia. Siempre la misma actitud, siempre me siento igual, siempre veo la misma cosa. Solamente las cosas funcionaron hasta ese partido posterior a la Copa América con Argentina que ganamos. Pero de resto, de ahí para acá, esto ha sido así, aburrido, sin saber qué hacer, ni, sin entender por qué, teniendo los jugadores que tenemos, juegan tan mal y tan feo. Pero sobre todo el local, yo creo. Porque mire que el partido contra Uruguay, el primer tiempo fue bueno, nos vamos ganando. Ya después nos remontan, empatamos en el último minuto. Y en el último segundo nos hacen el 3-2. Contra Brasil se jugó bien y nos terminan marcando en el último minuto. ¿Cuál más? Paraguay. Contra Paraguay fue un buen primer tiempo. Embarramos el cierre y ahí es donde ellos se levantan, y el segundo fue muy bueno del equipo de Alfaro. Contra Ecuador se trató de todas las maneras, pero entre Galíndez, los palos y la mala puntería nosotros no pudimos. Pero es que yo creo que como estos 60 minutos no, no hemos tenido. Hay que reconocer que efectivamente en Barranquilla no van a poder jugar. O sea, que pues, digan los jugadores, acá es imposible jugar. Pero, no podemos. Negro, hoy usted pone esta misma selección en Cali, en Medellín, en no Bogotá, en Tunja. Bueno, sigue estando igual de mal. No, porque si está diciendo Sebastián que cuando jugamos por fuera sí jugamos bien. Ah, pero jugamos 20 minutos, no jugamos más. Pero ojo que Colombia acaba de salvar. Un remate. Sí, casi se equivoca el que no se puede equivocar hoy, que es Mier. Mire, un remate que no tenía ningún tipo de peligro de Perú, pegó en la espalda de Muñoz y por ojo, poco la pelota al fondo. Ojo, porque es golpe, parece cabeza con cabeza, el lesionado de Colombia es Muñoz. Y recuerden el protocolo FIFA con el tema. Se habilitan dos cambios. Ya, aparte de que se habilitan dos cambios, perderíamos a Daniel para el partido con Argentina. Sí, por el tiempo de recuperación. Entonces, ahora, Daniel, vamos a ver qué sucede, a ver si se puede recuperar, porque sí es feo el golpe de cabeza con cabeza. Sí, ya lo tuvimos en Brasil, en Brasilia contra la verde amarela, que le pasó a Davinson. A Davinson, y a Cuesta ya le había pasado, sí, también. Lo que pasa es que el golpe que se llevó a Davinson ese día fue otra cosa. Davinson alcanzó a quedar inconsciente. Ah, Daniel está bien. Es de verdad el protocolo de contusión. Sí, sí, pero la verdad es que todo el mundo ya está mirando, porque están... Se van a fundir Carrascal y Marino de tanto calentar. Nos está calentando todo el banco suplente de Colombia. Sí, Lorenzo, yo creo que ya, por ejemplo, Lorenzo, yo no lo había visto mal en el tema de cambios ni nada en su era, pero ya contra Paraguay peló ahí el cobre, en donde solo hizo 2 después de ese segundo tiempo tan desastroso. Pero Lorenzo está hablando con Campas y con Marino. Y acá ya llevamos 60 minutos y ya toca mover, mire, se viene Marino y Nestroza, uh-huh, y se viene Campas. Sí, o sea, se va a ir el Cucho y se va a ir Arias, los mismos de siempre. Puede ser. Vamos. Uy, esa loca está bien en primer plano. Estaba ahí. Bueno, escucho que saque la Castaño. Que se debe ir. Yo sacaría a Castaño. Sí. Para meter más hombres. Y trato de juntar un poquito más a James con Arias. No, yo creo que saco a Castaño, a Valerma, cualquiera de los dos. Porque es que el partido no da para más. Castaño, Lerma, sí, estoy de acuerdo. Tengo que sacar uno de esos dos, porque ¿para qué si no nos atacan? O no sé si no nos ataquen, ni lo que necesitamos. Ahora, ganar. Sí, sí necesita Colombia ante este ritmo que tiene, alguien que tenga la chispa de Campas, de Marino, que entren con una energía diferente, que contagien un poquito más a James, porque es que Colombia está jugando como si estuviera sirviéndole el empate. No, como si estuviera eliminada, creo yo. No, es una Colombia sin alma. Por eso. La verdad, es una Colombia que no puede hacer 2 pases progresivos en la misma jugada. O sea, ¿Cómo será que ya nos contagió a toda la cantidad de veces que han tocado la pelota a Davinson Sánchez y Jerry Mina entre los dos? Debe ser impresionante hoy en este partido. De verdad que no se nos cabe una idea. No viene un volante a sacar el equipo, no hay amplitud, no hay cambio de ritmo, no hay cambios de frente, nada. Somos un equipo absolutamente predecible. Sí. Ahora, los cambios... tiene que ser el Cucho, va a ingresar ya a la Arias, cancha. Marino, anótelo. Siempre saca Arias. Arias es siempre el Paganini de todo en esta selección. En cuanto bueno, a cambios. ¿Y qué me dicen del partido de James? ¿Un día terrible, no? Yo sacaba ya James. Ojalá que un día lo toque. Y yo creo que hoy puede ser. Hoy podría ser un buen mensaje ese. Si Lorenzo, esto siendo así, va a terminar con Lorenzo con las piernas por delante. No. Lorenzo no. Por fuera de la selección Colombia. No. Si esto te, y la gente ya en Barranquilla empieza a meterse con Lorenzo. 17, quiero ver, 17. Pero quiero ver la rebeldía de Lorenzo. A ver si es que es tan sumiso como para dejar a James siempre en campo, o por lo menos morirse con otra. Pero te puede armar un problema bravo en el camerino, no, también. ¿Pero qué, ¿no? se le va a armar? Es que ¿más problema que no ganar en 8 meses? Bueno, pero James, ¿y quién? No, pues ¿o por quién? Los de afuera. Es que por dentro no está el partido, claramente, Camilo. Un tipo como Carrascal que cambia el ritmo, alguna cosa. Sí. Algo diferente. No, yo toco a James y saco y entro a Carrascal. Se va el 14. Se va Arias. En el equipo colombiano. Se va Arias, se va Arias y se va. El Cucho es el 14. El Cucho es el 14. Él les dijo, ingresa Marino. Lástima, ¿no? Porque el y Cucho el otro no... es Arias, se lo dije. Ahora sí, no, que no. Mañana muchos van a salir a cobrar, ¿no? Tanto que pidieron al Cucho que mire que esto y no aprovechó la oportunidad. Pero y lo ¿quién mismo jugó puede bien pasar hoy? Con Marino. Pero fue el que más empujó. Realmente sí, el primer tiempo fue el que intentó. Un poquito más fue el Cucho. Bueno, Marino. Bueno, Marino, todos los que le toca, hermano, porque usted. Todos tenemos en Campas por izquierda. Y el Marino por derecha, la esperanza, la fe de este partido. Ahora, todo lo que habla Marino, que quiere la oportunidad, es un gran jugador. Y bueno, aquí está recibiendo la oportunidad, ojalá la sepa aprovechar. ¿Me deja soñar? ¿Gol de Marino? Por derecha de Marino, penalti y gol de James. Ahí va Marino. Ya la tomó Marino, por lo menos de arranque. Y entró con otro ritmo, con otro picor. Claro, ya Marino, en 30 segundos. Claro, ya nos posicionó algo diferente en el área, Camilo, es que son jugadores diferentes, el ritmo de Marino es diferente, la personalidad de Marino es diferente, es un tipo que la pide, que arriesga, que encara, que no le importa perder la pelota. Eso necesita Colombia. Sí, por lo menos ya hay alguien que encare, y Marino lo hizo en la primera jugada. ¿Qué dice la gente, Juan Camilo? Bueno, por acá la gente está opinando mucho en nuestro YouTube de Caracol Radio, en el chat. Está por acá Luis Valencia diciendo, saquen a James, nos va a dejar sin mundial otra vez, por favor. También está Wilmar Audul Albarracín Jiménez, dice, Lorenzo no toca a James porque James lo va a sacar, es a él. También está por acá Claudia Contreras, un abrazo, Claudia, que estés muy bien. Gracias por estar viéndonos y acompañándonos. También Antonio Torres dice por acá, Claudia, qué partido aburrido. Claudia está bien. Está bien, sí. Está Qué bueno. También dice Lorenzo, se tiene que sacar esa a sí mismo, dice Josep La Entierro. Y también está Carlos Toledo, que dice, ese Cucho es de este de Manzanilla, no sirve para nada. No, yo de verdad creo que tuvo mejor actitud de todos fue el Cucho hoy. También está por acá Gabriel Garnica, dice, ¿cómo se puede pensar en Argentina cuando se tiene a Perú enfrente? Exacto, estoy de acuerdo. Es verdad, totalmente de acuerdo. También Mauricio Hernández Polo dice, con esa Colombia de mala, ese Perú incluso por ese uniforme brilla como si fuera el River Plate de Francescoli y Alzamendi. Oiga, sí señor, así fue el uniforme de River, campeón en el 96 ante América. Es verdad. Dice, respeten a River, ¿verdad? Carlos Toledo dice, Castaño. Parece. Castaño es el Santiago Arias de esta generación. ¿Quién? Santiago Arias. Castaño es el Santiago Arias de esta generación. Que no hace mucho, pero cae muy bien. también está por acá Robert González, dice, deben sacar a James, Heiber Zúñiga, Pechifríos, bueno, ahí están, muchos están muy enojados, la verdad, con la selección Colombia. Le digo una cosa, nosotros los viejitos veíamos primer tiempo, el cronómetro 45 minutos, primer tiempo 45 segundo tiempo, ya cambió al global de un tiempo para acá, de unos 10 años, cuando ya aparece el minuto 64, 68 y el resultado no se consigue, me empieza a dar susto. O sea, ya le empezó el cuscús. O sea que ya me empezó cuscús, porque es que pasó el segundo tiempo y no ha pasado nada, Vargas. Nada, seguimos en lo mismo desde hace 63 minutos. Ni una opción, ni una picardía. ¿Cuántos remates directos ha tenido Colombia en el segundo tiempo? ¿Perdón? ¿Cuántos remates directos ha tenido Colombia en el segundo tiempo? Ninguno. No hay, ni en el primero tampoco. O sea, en este momento el partido ha tenido solo un remate largo, que es de Perú. Pero el remate de cabeza del Cucho sirve, ¿no? Pues no aparecen las estadísticas como remate al arco. Porque, y entonces, ¿qué era ahí? ¿La cogió Galese? Pues sí, pero iba para el arco. Lo que pasa es que si la cogió por encima del palo, no cuenta como remate al arco. Eso es como ayer decían que el palo de uno de Millonarios no de Cataño, que los palos no cuentan como remate. No cuenta. Es la más clara y no cuenta como remate. Sí, y tuvo dos, además. Mis respetos. Bueno, pasan los minutos, no puede Colombia, apenas ingresó Marino en Estrada.